En la ciudad de Buenos Aires se realizó un paro y movilización de todos los y las trabajadoras de salud de la ciudad, en rechazo al 15% de aumento que ofreció el gobierno, exigiendo el reconocimiento del personal de la salud y el 82% móvil para los jubilados. Dialogamos con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz. Bueno, los médicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en realidad del personal estamos haciendo acciones de fuerza, hoy un paro médico en la ciudad de Buenos Aires, rechazando el 15% de aumento que nos dio Rodríguez Larreta para el 2020, encima divididos en tres cuotas, 5% antes de diciembre y el 10% restante en dos veces para el 2021. Pero además nosotros venimos acumulando déficit en las paritarias con respecto a la inflación. En los 4 años de Macri perdimos por lo menos 20 puntos por año y bueno, por eso estamos reclamando un 100% de aumento, que ningún trabajador de la salud gane por debajo de la línea de la pobreza. El personal médico, quienes están en la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19, en la ciudad siguen reclamando condiciones dignas de trabajo y que se incluya como profesionales de la salud a los y las enfermeras que hoy se encuentran bajo la categoría de administrativos. Pedimos la incorporación de los trabajadores en negro que se incorporaron para trabajar en la pandemia y pedimos un 82% móvil para nuestros jubilados. Hoy la acción fue convocar un paro y nosotros, los trabajadores por fuera de los gremios, nos autoconvocamos a una marcha acá el gobierno de la ciudad para manifestar nuestra disconformidad. Desde Radio La Milagrosa, en Mataderos, Capital Federal, saluda Juan Núñez para el informativo Farco.